La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, jueves de la quinta semana del gran tiempo de la Pascua. Escuchemos la palabra de este día, recordando la situación que vivimos ahí donde estamos. Tengo entendido que este día o uno de estos días es día del estudiante. Escuchemos. Juzgo que no se debe importunar a los paganos que se convierten a Dios. Es el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese primer gran momento de decisión. Ahí escucharemos esa decisión. Salir del pueblo de Israel, ir al mundo. En aquel tiempo se decía pagano. Y era pagano, ¿por qué? Porque no era el pueblo de Israel. Del Santo Evangelio según San Juan. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 95 decimos, cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. La palabra de este día continúa el tema de ayer. Si ayer era comunión con Cristo, estar unidos en la vid, hoy es permanezcan en mi amor. Ese amor, ándale, ese amor entiende, hablando adecuadamente, o se entiende de muchas maneras. Se expresa de muchos modos. Hoy aparece el amor, vamos a decirlo, en tres momentos, en tres formas. El amor como secuencia. ¿Cómo? Secuencia. Dios ama a Jesús. Jesús ama a las personas. Las personas tienen que amarse unos a otros. Ándele, esta forma secuencial señala la importancia del origen. Y el amor, para que sea auténtico, debe tener su punto de partida en el amor de Dios. Y su punto de llegada en el amor al prójimo. Por eso no cualquier manera de amar es buena. No todo tipo de amor es adecuado. Lo segundo que aparece es la semejanza. Sí, la semejanza hoy se remarca muy especialmente. Para las comunidades de Juan, no valía cualquier manera de amar. Tenía que ser a semejanza del amor del Padre al Hijo, de este al Padre, y así sucesivamente. La semejanza. ¿Por qué razón? Es que hay tantos modelos de amor, pero son amores que no perduran, que no permanecen, que se acaban, que caducan, que tienen fecha de caducidad. ¿Cambio el amor de Dios? No. Como el Padre ama al Hijo, como el Hijo ama al Padre. Y la tercera parte de la secuencia es, por tanto, la pertenencia. Es decir, no es un amor pasajero. La permanencia, vamos, no pertenencia, permanencia. No es un amor pasajero, es para siempre. Está en constante crecimiento. Por eso el Evangelio pide que se permanezca en el amor. Es decir, que el discípulo le entre y se quede ahí. Quédate con nosotros, Señor. Es lo que significa que el discípulo acoja definitivamente este amor, lo valore, se deje inundar por él, guiar por él. Esta es la lección de este día, jueves. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Secuencial? ¿A semejanza de quién? ¿Permanece? ¿Permanece, es decir, crece y da frutos? Pregunta para ti, para mí, hoy, para la iglesia, en este tiempo. Es día jueves. Vayamos adelante en nuestra vida cristiana. Que sea realmente una vida pascual. Buen día.